el trueno mayor y el menor. Que le dijeron: ven a nuestro hogar, somos siete en total, a cuidar bien. Mientras verás llover hasta las nubes, nosotros debemos subir. Pequeño huracán, quiere fuerte viento también poder volar. Tajín huracán, sueña subir a las nubes, ponerse a bailar. Pequeño huracán, sube al cielo. De hacer llover, Tajín no lo escuchó, no, solo pensó: ¿cuándo podré subir a disfrutar de esa inmensidad? Aprovechar cuando todos se van, hoy subiré con botas y capa, lo haré. Entonces, los siete truenos trepar de nuevo a las nubes de tormenta para capturar a Tajín. Tajín el huracán, como le dicen también, y lanzarlo una vez más al fondo del mar.